Buongiorno, Marcelo González, ¿cómo te va? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, acá está. Está Marcelo González, actor de Quema Quema, viene a anunciar su renuncia a la o Indeclinable. indeclinable a la obra ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro, ¿o no? Sí, Por una efectivamente. pelea con Lagarejo, Con el tengo señor entendido. Lagarejo, sí. Pero es Sí. por cartel, es una pelea por cartel. Porque en realidad yo soy amigo del otro. Ah. Y el otro que se va a quedar seguramente y Armando, esa es la diferencia que Es un tenemos. puterío, yo no lo entiendo. Sí, No, no. porque el que Bueno. se nos quiere quedar con todo en No definitiva renuncié, quédate, es justamente el Achense. Claro, un achense que copó la obra Sí, Quemuense. Se de a metió poco ahí. salen las fotos, ya sale él, ¿Cómo es? se las Monaiser, ingenia. ¿cuánto? ¿Cómo se llama? El Marcos Marcos. Monaiser. Ya se las ingenia el tipo para salir en las fotos él. O sea, Claro. nos tapa a Marcelo y a mí. Y Ya bueno. hemos Antes hecho estaba mucho. atrás, y él se quedaba atrás y decía, no, a Sí. mí me parece que no, que yo no. Ahora vamos a hacer una foto y están ahí nosotros Está él. Le apichonados tomó el atrás. gustito, se convirtió en la novedad de la Sí. En la obra, novedad, y exacto. entonces Ahora, ahora. hoy quería venir él a la radio. Y claro. Tuvimos que decirle, no, mirá, que vaya otro, porque salen todos los canales, salen las radios, salen por todos lados anda. Bueno, Sí, sí, toma. sí. Habrá que ultimarlo, lo vamos a tener que ultimar al Marco tipo. Monaiser, González, Lagarejo y Sol Rescorza. Viscosa hacen Quema Quema bajo la batuta de Edith Gazzaniga, más vale. Y Exacto. van a, bueno, más vale que es la obra éxito del año pasado ya y de este año. Y vuelven a las tablas en estos días, ¿verdad? Sí. Hacemos función ahora el mañana, viernes primero Ah, y ya mañana. el viernes 8 en la TTP a las 21 horas. Bien. Y sí, es un. A ver, alguien dijo, y es verdad, es un suceso lo que está ocurriendo con Quema Quema. Se agrandó. Ese, no, pero eso Se lo dijo un agrandó compañero la tuyo en bestia. otro lugar. Está citando él está citando. Estoy haciendo una cita. Sí. No, realmente el público bien. La gente que ha ido muy conforme. Hay algunos que vuelven a verla. A pegarnos. De la vereda, Ah. de la vereda se vuelven. No, y yo lo que digo siempre qué es lo que pasa con Quema Quema ante los momentos que estamos viviendo, la situación crítica que estamos viviendo, ofrecer a la gente un espectáculo como Quema Quema, que es algo distinto, que es algo que realmente la va a pasar bien, Tal y bueno, cual. y el boca a boca, esto lo ha logrado, se ha Sí, transmitido. es un momento de desahogo, de reírse mucho, de pasarla bien. Está para invitarlo al intendente de la Dela, te Sí, digo, por ejemplo. pobre, la Pobre, verdad no. que sí, pobre tipo. No quiero estar en su O pellejo. llevar la obra a la Adela. Che, ¿y lo esperaban? Ya venimos conversando, por supuesto, pero siempre va surgiendo algún otro costado de... vos, Marcelo, ponele que tenés también más años de teatro que el viejo, Sí, nada, no, que es un que recién llegado. sí, es cierto. No, pero ¿lo esperaba o lo viviste esto puntualmente? Porque por supuesto que has estado en otras grandes obras que por ahí te cruzaron como actor. Sí. Pero esto de la buena onda, no sé cómo llamarle, bautizar vos, en todo caso, con el público, ¿lo esperabas? ¿Lo viviste antes? No, realmente, a ver, vos cada vez que, cuando uno prepara un espectáculo, bueno, vos lo preparás porque obviamente para que la gente te venga a ver, ¿no? Nunca, yo personalmente nunca me imaginé que iba a suceder Mira. esto. Si bien en otras oportunidades con otros espectáculos también ha ocurrido, pero en menor cantidad, ¿no? Acá la gente está, bueno, estamos con entradas agotadas continuamente. Ahora no sé, habría Claro. que chequear, pero se estaban agotando también. Hoy podemos Ojo que te sortear, ven, ¿eh? pero Ojo que te ven las caras. hoy podríamos sortear dos entradas acá Podemos en Radio sortear dos Quermés, entradas, ¿eh? sí. ¿No te parece, Juan Pablo? Hoy dos Sí, entradas. Ya mismo la ya nos ponemos. empezamos a deshacer de cosas, Bueno, mirá también. entonces, hay dos entradas en este programa. Antes del mediodía se las va a llevar Sí. alguien de nuestra audiencia para ver a Marcos Monaiser en Quema Quema. No, pará. Y lo acompaña. Sí, lo acompaña. Claro, muy bien. Bueno, en serio, entonces se comunican, por ejemplo, quien está viendo en YouTube puede comentar y ya interviene en el sorteo, y si no, se comunican en nuestro WhatsApp 1533 Claro. 78 66. Con el nombre, así dejamos la reserva ya hecha para mañana, que estén 15 minutitos antes de las 21. Perfecto. Retiran la entrada. Está eso ahí a disposición. Y por supuesto el sorteo es medio trucho. Quiero decir, nosotros siempre le damos un espaldarazo a quien aporta algo de creatividad, quien nos hace saber de su necesidad imperiosa de estar ahí, porque no es un sorteo 100%. Es un sorteo con distribución de la riqueza. Bueno, No es la lotería de Córdoba. Y bueno, para aquellos que quieran reservar entradas, tienen que comunicarse al 2954 etcétera. 65. ¿Qué es el de Sol? No, el de Edith. Se me bloqueó, la llamo 80 veces por día. Bueno, se tienen que comunicar 63, entonces con el 63-17-52. Ahí está. Sí. 63-17-52, los que no ganen las entradas y tengan que comprarlas. Claro, exactamente. Estamos fiando también. Recién jodíamos con Marcos Monaiser, pero fue una... un cambio de rol en la obra, con la salida de Jaco es Roberto Giacomuzzi, y cómo les pegó, en serio ahora. Muy bien. Ya, bárbaro. Aparte, primero que es buena persona, y segundo que se entusiasmó, le gusta, se recontra enganchó, y además es un tipo que tira opiniones, que tira ideas, entonces es lindo porque entre todos vamos más o menos. Y ante cada propuesta que le hace, ¿te animás? Bueno, el tipo se anima. Se anima todo. Y se lo hace y se manda. Claro, Marcos Monaiser es el achense en Quema claro. Quema, y eso también ha permitido una jugar renovación del guión, claro, un poquito más de claro, juego. Y él lo hace muy bien, tiene lindas caras, me gustan esas caras picarescas que pone. Hace por momentos como medio de boludón, ¿no? Sí, sí. Vamos a decir así. Está muy bien, lograron esa incorporación. Y Marcos había estado con nosotros, claro, andar hace un montón de años en el Murgona Malaya. Ajá. Como músico. Mira. Después, bueno, por distintas cosas, él se iba a estudiar, no me acuerdo, dejó. Y ahora lo convocamos y sí, se prendió enseguida. Es un tipo que estuvo muy ligado incluso a la música acá, con la parte, digamos, del folclore pampeano, de autores pampeanos, que estuvo acompañando a varios en grabaciones de disco. Y después, no sé cuál fue la razón, él como que se apartó y dejó de... Bueno, fue por razones de estudio, me parece, más que nada, y de trabajo. Él trabajaba y estudiaba trabajo social, y bueno, ahí dejó un poco la música. Y ahora la retomó prácticamente con Quema Quema. Cuando le dijimos, se entusiasmó en hacer la parte musical. Claro, toca la verdulera. Exactamente. Se entusiasmó y dice, hace años que no estoy tocando. Y bueno, empezó a... Y ya le gustó, ¿no? Y no sé, bueno, yo aparte que de música sé bastante, entonces... Sí, lo oriento, claro, él lo orienta con los pentagramas, las claves. Sí, me llevo las corcheas, ¿viste? Claro. Tres corcheas llevé ayer. Las semifusas también, pero... Che, sí, ¿y cómo, qué repercusión tuvieron? Si bien pasó hace un tiempo, pero no creo que no le hemos vuelto a hablar. ¿En Quemú, propiamente? Ah, bueno. Fue algo muy especial, porque es el lugar, ¿no? Claro. Y por empezar, la repercusión fue excelente, pero a mí personalmente lo que me pasó, a ver, ¿qué pasa con Quema Quema? Armando conoce algunas anécdotas, yo conozco otras por los tiempos vividos ahí, o a lo mejor sabemos una misma anécdota de distinta manera. Y encontrarte por ahí con la gente, yo me vine de muy chico, yo me vine a los 7 años. Claro. Tengo 60. ¿Y no estuviste más viviendo en Quemú? No, iba esporádicamente a ver a mi familia. O sea, tuviste tu primera infancia ahí. Ahí, exacto, y después me vine. Y hablar de esos personajes que mencionamos, que ya no hay ninguno, creo. Ajá. En este plano no hay. Algunos sí. Había uno, bueno, sí. Lo tuvimos en primera fila en Quemú, en una de no las... No maten a nadie. Claro, Tolosa, exacto. Canone. Exacto. Entonces, toda una novedad para ellos y para nosotros mismos. Para mí fue muy especial. Muy, muy especial. Porque encontrarme con la gente que me conocía y contando anécdotas que ellos mismos sabían, es muy interesante. Sí, además, primero que las anécdotas que contamos son una selección que hizo de una serie de anécdotas que nos grabó Edith. Hizo ella una selección de algunas de las anécdotas. Claro, sí. Entonces, me imagino, en el pueblo cuando iba y te terminaba y te decían, ay, pero no contaste de fulano. Te faltó tal y cosa. Y Mengano, y Pereira, ¿cómo no lo pusiste? O sea que hay espacio para un quema-quema 2. Sí, que hasta un 3. habría para mucho. Y después otra cuestión que a mí es la que me llama la atención, es que yo ya contaba con que la gente de 50 y pico, 60, digo, bueno, se va a aprender más fácil o va a ser más simple que alguien joven. Que alguien joven, que alguien de 30 añero, viste, de 40, qué sé yo, que por ahí son anécdotas que pasaron en un determinado momento y es un momento que ahora no se repite, digamos, ¿no? Ese momento igual claro no va a pasar jamás. Y sin embargo salen contentos, pero porque capaz que el padre o el tío se había me contó una vez y es como contaba, pero de otros pueblos incluso. Claro, ¿no? Sí. Nos pasó en Winifreda, nos pasó en Riglo. Qué sé yo, es lindo. Eso es bueno, ves que nos gustaría ir a los pueblos, a más pueblos. Pero ¿y está abierto eso? Lo están activando, sí, supongo. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. La posibilidad de una gira. Hemos incluso hablado en Cultura de la Provincia con Pablo Lucero para, ¿no es cierto?, brindándole esa posibilidad que podemos hacerlo. Hemos presentado una carpeta en el Credicop también con toda la obra para ver si por ahí se puede hacer alguna gira a nivel provincial, ¿viste? Algunos lugares, sobre todo apuntábamos a las localidades de la Ruta 5 que justamente coinciden con las interconectadas de nuestra cooperativa. Claro. Por ahí la posibilidad de ir a esas localidades o alguna otra. Son todas, digamos, hilos que se van tirando y bueno, alguno por ahí prenderá y otro quedará sin hacerse el nudo, pero bueno, nos encantaría andar por los pueblos. Sí, ¿Y la fiesta nacional está en veremos? ¿Se sabe si se va a hacer? Se supone que se... No, ni. Claro. Ha habido algún avance, me parece, sí, ¿no? Sí, en sí, estos sí. días, porque ha habido alguna comunicación. Pero todavía no está confirmada fecha pero no ni lugar. No está confirmada fecha ni lugar, nada. Claro. No. ¿Y bajo qué condiciones tampoco? Claro, esa es otra de las cuestiones, ¿viste? Que justo un momento en que toda la cultura está bombardeada, en el sentido que se está desfinanciando y dentro del espectro cultural está el Instituto Nacional del Teatro, que ha venido cumpliendo una función importantísima. Sí. Acá hay salas en Santa Rosa que si no hubiera sido por el Instituto Nacional de Teatro no estarían. No, el TKQ, ATTP, que han tenido un impulso muy grande. Y además otros lugares donde el Instituto está presente con subsidios, con también, bueno, como pasó con esta radio también, ¿no? Con los Fomeca, sí. Con concursos que ya no están abiertos, que ya no se llevan adelante, bueno, todas esas cosas. Y también hay que mencionarlo, y recaudación de ese dinero, que esa guita se sigue recaudando. Se sigue recaudando. Esos fondos siguen existiendo. Sí, exactamente. Y lo que no se sabe qué hacen con la nuestra sería, porque pese a que las leyes determinan cómo y en qué debe gastarse esa plata, no está ocurriendo. O sea, No. Al momento no, se supone que se está recaudando. Claro, eso. Sí, se está recaudando porque con cada entrada al teatro o al cine, en el caso del cine, o los impuestos que pagamos los medios de comunicación en ese caso, claro, o incluso el combustible en el caso de las rutas, con todo está ocurriendo lo mismo. Son dineros que se destinan a un fondo específico que debe gastarse o invertirse en eso, en algo específico, y no está pasando. Exactamente. Lo queda el tesoro, digamos. Sí. Bueno, así que ya mañana están en la ATTP otra vez. Sí. Y el viernes que viene. El viernes 8. O sea, mañana, viernes primero y viernes 8. O sea, usted tiene la posibilidad, señora, señor, de empezar el mes de agosto bien, de empezarlo como se corresponde, con una gran fiesta. Le prometemos hasta baile, si quieren, al final. Así que ahí vamos a estar. Las entradas se reservan al 2954-63-1752. ¿Sí? Y además, usted llamando a llamando o escribiendo a Radio Kermés por el WhatsApp o también entrando al canal de YouTube de Radio Kermés, usted tiene la posibilidad de llevarse dos entradas para la función de mañana de manera gratuita. Bueno, buenísimo. Impecable. ¿Algo más 21 que, quieran decir? 21 horas de mañana en la ATTP, vayan. No, 21 horas de tarde. Bueno, de noche. Sí, que de noche. 21 horas de este viernes en ATTP, vayan, sí. Está buenísima. Yo fui, la pasé bien, es recomendable, la pasé muy bien, me cagué de risa. Sí, y sí, además es contagiosa la risa del resto de las personas. Sobre todo el que tenías al lado vos. Y es ¿qué ¿cómo era vos me dijiste? El Weigel, el Weigel. Papá de Paula, el ruso. Qué manera, claro, el ruso. Qué manera, lloró de risa desde que empezó la obra hasta que terminó. Es muy y está buenísimo. Sí, yo hay una señora que va a vernos que ella me dice, porque entramos, ya fue dos o tres veces. Mirá vos, o sea, ya se lo entramos y ella se empieza a reír. Y sin hablar nosotros. Entonces la última vez que fue me dijo, es que yo los veo entrar. Y ya me empiezo a reír con ustedes. Y de las caras de usted. Y no para. Y se ríe. Nah, si es para reír. Sí, ojalá. Está y no guarda con el vino, porque yo ya le conté a Lagarejo. El vinito que me convidaron, que le convidan al público, que es un culito así, a la salida está en la alcoholemia. Lo contaste la pasada. Porque es un negocio que tenemos. Pero eso lo es con la municipalidad. Lo tiene Monaiser. No, es un negocio que montó Monaiser. Sí, con el inspector municipal. Monaiser está. Che, bueno, Marcelo, gracias. Si querés agregar algo más, vale. No, que esperamos a todo el público, por favor, que vayan. Dale. Marcelo González pasó por Radiocracia también, Armando Lagarejo, pero Armando se queda.